todas las provincias realmente, el Estado Nacional sin duda, y todas las provincias han hecho en estos años significativos esfuerzos para mejorar la condición salarial docente, para mejorar la condición laboral docente. Y en ese sentido yo tengo la esperanza, pero además lo percibo, que los docentes empiezan a acompañar este proceso. Fíjese usted que sacando casos puntuales, 2010 y 2011 han sido los años en que mayor cantidad de días de clase ha habido en la educación argentina. Sacando alguna situación puntual, por ejemplo, como la que tuvimos a comienzos de este año en la provincia de Santa Cruz, pero hay más clases y esto significa docente más comprometido. Respecto a las tecnologías, nosotros ahí tenemos una gratísima sorpresa, porque le tengo que confesar que cuando la presidenta nos puso en este importante desafío de llegar con netbook a todos los chicos, nosotros decíamos, uy, ¿qué va a pasar con los profes? ¿Qué va a pasar con los docentes? Bueno, nos están pasando dos cosas. Los profesores están acompañando esto y a veces diciendo yo tengo que aprender de los chicos, y nos están pidiendo a nosotros, y estamos dando respuesta a eso, nos están pidiendo a nosotros, por favor, capacítenme, ayúdenme con esto, porque claro, los chicos en estas cosas ponen primera y arrancan.